primer lugar es un mandato constitucional, lo dice la Constitución Nacional y Provincial, de manera tal que lo explicamos allí en el proyecto, de que cumpliendo un poco un mandato constitucional, volviendo a intentar algo que ya se intentó dos veces en la legislatura y no llegó al consenso entre los distintos bloques de los partidos políticos. En segundo lugar, nos parece también oportuno, hay una fuerte demanda de la ciudadanía en opinar y en participar o en queja muchas veces de algunas decisiones judiciales que o por desconocimiento o por la complejidad de las decisiones o por falta de información, muchas veces hay mucha queja social, sobre todo en este tipo de delitos que hemos elegido, que se genera mucha conmoción pública. Y en tercer lugar, además también porque hay toda una fundamentación de tipo académica, de Meyer hasta pasando también por Zaffaroni mismo y demás, hay infinidad de autores que han hablado de las bondades de que la ciudadanía se comprometa con este tipo de procesos. ¿Qué es lo que usted destaca del proyecto como llamativo, sobresaliente, o que puede hacerle bien a la justicia de la provincia? Bueno, lo primero es la participación de la gente en las decisiones de culpabilidad e inocencia en estos procesos. Esto requiere no solamente participar seriamente, sino vincularse, comprometerse, y también requiere como obligación para el costado judicial de que las sentencias tengan un lenguaje mucho más claro, menos técnico, y que sean entendidas por la ciudadanía a la hora de tanto de condenar como de absolver, ¿no es cierto? Eso me parece que es lo central en cuanto a resaltar este proceso. Bien, ¿qué antecedentes tiene este proyecto? ¿Ha habido muchas presentaciones anteriores? Hay instancias en el periodo democrático, uno posterior al 83 y otro posterior al 94, y finalmente no lograron el consenso legislativo adecuado, por eso que lo hacemos con ambos bloques a la vez. Nosotros no tenemos la intención de sacarlo con el voto solamente del oficialismo, queremos iniciar un debate en la provincia, enriquecerlo, ¿no es cierto?, con la postura tanto de los colegios de magistrados, la Corte, el mismo Poder Judicial, los colegios de abogados, pero no queremos tampoco que la excusa sea una actitud de tipo corporativa pensando que esto le va a sacar el trabajo a los abogados, de ninguna manera, ¿no es cierto? La idea es que el ciudadano común participe, pero el proceso siendo conducido por un juez lego, ¿no es cierto? ¿Se prevén ciudadanos comunes que serán tomados o armada esa lista del padrón electoral concretamente? Así es, en un sorteo que realizará el Poder Judicial, ¿cierto?, la Corte, con el mecanismo que defina la reglamentación, y que elegidos pasarán por un proceso, por un mecanismo de selección, por una suerte de inspección previa que hace el Poder Judicial, la procuración y la defensa del imputado, y luego con ese mecanismo pasarán la prueba de si podrán ser o no, en definitiva, jurados. Bien, en las últimas horas dialogábamos nosotros con el presidente del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, con el doctor Gerardo Salas, y él, si bien destacaba que esto debe ser tomado como garantías hacia el imputado, o más garantías hacia el imputado, consideró inoportuna la presentación del proyecto, dado que dice se está mezclando con cuestiones de condenas blandas o condenas duras, y se quiere instalar el tema como que se presenta para generar condenas más duras. Digo, ¿qué respuesta se da ante esta afirmación? Bueno, sinceramente no lo sé, no sé si yo le mandé a los colegios y al colegio de magistrados, estuve con el doctor Lamy también, que es el presidente del colegio magistrado de la provincia, pero de ninguna manera no hay un solo punto ni una sola coma que diga este proyecto. Acá lo que se buscó, como yo le dije al principio, es otro tipo de proceso donde se garantice la transparencia, hay mecanismos de apelación muy claros, pero de ninguna manera tiene que ver con por otra parte, yo comparto con él que los procesos donde se intenta endurecer las penas no han dado resultado. Así que yo creo que ahí hay una confusión o desconocimiento, puede ser, por respeto lo digo, del proyecto, porque en ningún momento se pensó en eso. Bien, diputado, ¿cuál va a ser los procesos dentro de la legislatura que va a tener el proyecto? ¿Cómo cree que marchará? ¿Qué plazos prevén ustedes que pueda tener esto tratamiento ya más firme? Bueno, a plazo no, nosotros vamos a hacer jornadas en el transcurso del año, en todos los departamentos judiciales, vamos a ir al debate, ¿no es cierto?, en todos los departamentos, vamos a ir escuchando las opiniones, vamos a colgarlo en una página de internet para que a partir de allí se pueda recoger esto, pero no le podemos poner plazo, porque si no va a parecer como que nosotros tenemos algún interés, eso no tiene nada que ver con el periodo electoral tampoco, puesto que nos parece que es una política de Estado generar las mejores condiciones para que Proceso judicial en la provincia sea transparente. Uh-huh. O sea que se va a dar el debate al interior de los departamentos judiciales. Sí, uh-huh. Sí, sí, por supuesto.